Después, buen día, nos escribe Mari y nos dice saludos a mi vieja Silvia, que cumple 63 hoy y los escucha siempre desde el kiosquito de Willy en el Doque. Un saludo grande para Silvia y para Mari. Bien, hay muchos kioscos de Willy. Yo tengo el kiosco de Willy que está en San Juan y Balcarce. ¿Ah, sí? Que también el kiosco del negro Willy, no sé si nos escucha, pero un saludo para él también. Y para todos los kiosqueros Willy que haya. La mafia de los kiosqueros Willy. La mafia, papá, de los kiosqueros como Willy. Los chinos. Claro, sale Facundo Pastor. Haciendo una gira en América 24 por los kiosqueros Willys. No me sorprendería, No, olvídate. Una vez, me acuerdo en Canal 7, no me acuerdo en qué programa de humor, Chiche Almosni, de Canal 7, había hecho un falso documental, digamos, un falso informe de la mafia de los pirulineros, de los pirulines en las plazas. Claro. Todo con, viste, una música tétrica. Que, ¿y qué hacían? ¿Engañaban a la gente? Sí, que le cobraban sobreprecios y engañaban a los nenes y le ofrecían un pirulín y les daban un pirulín más chiquito. Muy bueno. Por cada rama de laburo hay una mafia. Claro. Cualquier laburante organizado es una mafia, ¿viste? Para la comunicación hegemónica. Pero bueno, nos hemos acostumbrado a ser los mafiosos. Nosotros le mandamos un saludo grande a todos los Willys que tienen sus kiosquitos y nos escuchan todos claro. los días. Bueno, y los kioscos también, uno de los y los comercios barriales, los más golpeados por esta situación, porque muchos siguen recibiendo su clientela, pero también el kiosco es, pasás por adelante, uy, a ver, me voy a comprar un alfajor, digamos. Claro, se pierden de eso. Imagínate lo que son los kioscos de las zonas de laburo, los kioscos de, no sé, un kiosquero que tiene un kiosco en el centro porteño, con lugares de oficina. O mismo, el otro día charlaba con un muchacho que tiene un kiosco, casa de comidas, esto que labura mucho con oficina, con las oficinas que bajan al almuerzo y que se compran el sándwich, la ensalada de fruta. Bueno, en el centro es increíble la cantidad de almacenes así, de kiosquitos o comercios que viven de eso. Uh-huh. Viven de los oficinistas que salen a almorzar al mediodía. Claro. Básicamente, digamos, ese es el mayor ingreso. Claro. Ahora, complicadísimo. Y no está toda esa zona de laburo, obviamente que todos los barrios tienen su zona residencial, ¿viste? Y piden algo, pero ha mermado muchísimo ese laburo. Quizás se reinventan haciendo más pedidos, pero en definitiva, un tipo que recibe a todos los mediodías bastante gente, si no lo mató el macrismo, lo está matando claro. la cuarentena. Claro. El almacén, la pandemia, el almacén de la Pola, de mi barrio, de Paseo Colón entre San Juan y Humberto Primo, que tenía años y décadas, que se mudó de locales dentro de la misma cuadra, sí. pero que era referencia ineludible de oficinas, de la zona, de gente de nosotros mismos, los vecinos sí. de la zona, tuvo que cerrar en el macrismo. No pudo parte. Más. Más, oye, por supuesto, para el comerciante que tiene que cerrar y se queda sin su fuente de laburo, eso ni hablar. Pero también por lo que significan en la diaria. Uh-huh. Uno también se encariña. Claro. A mí me ha pasado laburar en una cadena de farmacias y salir e ir a comer siempre al mismo lugar, con la misma gente. Uh-huh. Ya conoces a las personas, tenés un trato cotidiano y que te cierren así, medio como que es un golpe emocional fuerte. Claro. Porque decís, ¿y ahora dónde voy? Te acostumbras a la comida, te acostumbras a todo. Y es difícil. Y creo que después de todo esto, el panorama urbano va a cambiar muchísimo. Claro. O mismo los bufeteros de las escuelas. Uh-huh. Mucha gente que tiene o la concesión del buffet de la escuela o de la facultad. También. Tremendo eso. No le había pensado. De repente no hay nadie. Uh-huh. Todos los pibes que van en el recreo a comprarse algo o que almuerzan en la facultad o en la secundaria o en la primaria. Que no hablamos de las viandas que van a las escuelas ni la comida que provee el Estado. No, el por Estado. Supuesto, que eso pero sí, aparte. Los colegios, la mayoría, tienen uno, dos o a veces más buffets o kiosquitos que atienden para los pibes que comen, que se llevan la comida a la escuela o que compran algo ahí o el típico, un alfajor que te compraste en el recreo, todo eso tampoco está funcionando porque obviamente no están las instituciones educativas funcionando. Sí. Mismo los buffets de los clubes, es decir, y hablamos solo del tema gastronómico. Hay un montón de comercios que no están pudiendo funcionar. ¿Cómo se extraña? El otro día veía, bueno, cosas muy, muy ridículas, ¿no? Del fútbol, de cómo se va a volver a jugar, de que no se puede escupir, por ejemplo, de que no se puede hacer tiro libre y ese tipo de cosas porque amontonan a los jugadores, cosas que decís que estupidez. Y, por ejemplo, también en el caso de los restaurantes, con una especie de burbuja alrededor, por ejemplo, de dos personas comiendo y te ponen como una especie de pantalla. Yo he visto esa pantalla en el caso del chino. En la caja, o también, no sé, en los grandes supermercados también creo que está, es como una especie de pantalla transparente para que no haya contacto. O también aplicarlo en algunos restaurantes, creo que también se aplicó ya en Europa. Y me parece también muy tonto, en el sentido de que si vos vas a comer con alguien en un restaurante, se supone que ya tenés un contacto previo y que, digamos, la idea sería, en ese caso, no sé, como decíamos hoy a la mañana, menos mesas y más espacio entre los comensales, digamos. Pero no ese tipo de cosas que ya son ridículas, caras, me imagino que re costoso, claro, incómodo. Y aparte no sé qué tan efectivo será al momento de evitar la transmisión del coronavirus o cualquier virus. Digo, me parece medio... Pero bueno, se escuchan ese tipo de ideas raras, locas. No sé cómo va a ser el día después. Así es. Claudia Chao nos escribe y dice: no, la Pola cerró. Cuando iba a registrar la firma en el 13 de julio me comí un sándwich de jamón natural. Claro, hacía unos sándwiches, primero los sándwiches de milanesa y los sándwiches de fiambre, sí, salame, queso, jamón cru, todo, que hacían la Pola eran espectaculares. Y claro, iban muchos de los pibes del Otto Krause, ajá, del 13 de julio. En la esquina está el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas. Entonces la gente que iba a hacer un trámite, tenía que hacerse el DNI, pasaba. Hay oficinas de IBM por la zona, no sé exactamente dónde están, pero mucha gente con la credencial de IBM, de Globant, que está ahí en Azopardo y Humberto Primo. Hay algunas oficinas del gobierno de la ciudad que también están allí por Avenida Huergo. En el barrio de San Telmo, sobre San Juan, sobre Humberto Primo. Lo que uno piensa es, está bien, ahora no se puede sostener porque no hay demanda, no hay consumo. Ahora, si se vuelve una relativa normalidad, también va a existir esa demanda. Capaz es momentáneo y espero que con las medidas que corresponden para incentivar la producción y el mantenimiento del empleo, después se pueda salir más, claro, fácil de todo esto. Porque uno piensa, bueno, cierra todo, pero en algún momento esto vuelve y va a existir una demanda. Aparte, teniendo en cuenta, tenemos un gobierno que prometió incentivar el consumo, bueno, eso en algún momento va a pasar, indefectiblemente. Claro. Sí. Esperemos. Bueno, hace pocos días cerró La Flor de Barracas, 114 años, uno de los bares notables históricos de aquí de la, sí, zona. Qué triste. Que tenía 7 empleados, digamos, era una referencia histórica, no era un lugar enorme, no era un gran restaurante, pero era un bar que estaba ahí, era muy, muy tradicional de aquí de nuestra zona. Lo que, no sé, se me ocurre, esto lo digo sin conocimiento de cómo se está trabajando, pero para distintos locales o comercios o bares o restaurantes que tienen que cerrar, no sé, garantizarle que en algún momento ese local... pueda seguir estando a disposición o que los proveedores, digamos, esto ya es un acuerdo más particular, ¿no? Que los proveedores puedan volver rápidamente a mantener relación. Claro. Obviamente lo más preocupante son los laburantes, que son 7 laburantes que no tienen, 7 familias que no tienen más ingreso, pero ver de alguna forma cómo puede el cierre, obviamente, evitarse, y si no se puede evitar, ser solo un parate, que pueda haber una reapertura. Un stand-by. Un stand-by para, en algún momento, por lo menos cuando vuelva la actividad, cuando la gente pueda volver a caminar por la calle, volver a vender. Todo esto con laburos formales y comercios relativamente registrados. Imagínate un vendedor ambulante, que no. son el escalafón más bajo de la cadena laboral. Un tipo que vivía de lo que vendía en un día en el tren. Y claro, ahora tren no lleva a gente. No. Y aparte, no, depende exclusivamente de la ayuda del gobierno, eso está claro. digamos, depende exclusivamente. Por eso la importancia de que el IFE se pague en tiempo y forma. Claro. Porque uno dice, está bien, es emergencia, bueno, pero la plata se necesita ya. Sí, la... Hay gente que hace 2 meses que no labura y con 10 mil pesos, está bien, la sobrellevás y es lo que el Estado está dando y es meritorio, pero no puedes cobrarlo después de 2 meses. Uh-huh. Es que lo necesitas ahora. Además, esperemos que el próximo pago sea también de esa manera, ¿no? Lo más rápido posible. En algún punto, uno de los sectores más castigados ya... no es que deja de ser el más bajo de la escala salarial, pero la línea inmediatamente superior, que es una zona de pequeño comercio o de laburos semiprofesionales, que vivían sin la necesidad de felizmente, ¿no? De un programa, claro, del Estado, que no tienen la gimnasia, la dinámica de estos trámites o de estas asignaciones, sí, eso es, pero cierto, que perdieron mucho. Entonces es donde hay más preocupación, uh-huh, que es donde hay realmente más preocupación, porque tenías un local, de repente cerró y no vendes más, pero no sos beneficiario de algún programa. Claro. Los impuestos siguen llegando, las tarifas siguen llegando, el ATP... todavía por un trámite burocrático no te llegó, tenés que pagar algunos proveedores, quizás te deben algún cheque o te deben algo, uh-huh, pero en definitiva es todo un círculo que cuesta salir. No que es imposible salir, pero que no están acostumbrados quizás. Claro. Porque no hay una relación con... y tan directa con el Estado. Tan directa con el Estado. Tan directa en el sentido salarial. Sí. Porque... Y esto para dejarlo en claro, porque mucha gente no lo sabe, el Estado está en casi todos los ingresos y egresos que tenemos. Uh-huh. Digamos, pagás el gas, hay una tarifa subsidiada, más o menos. Pagás, uh-huh, la nafta, hay una tarifa subsidiada, más o menos. El transporte, todo lo que haces, de alguna manera u otra, está relacionado con la inversión o desinversión del Estado. Uh-huh. Ahora, en el término salarial, de lo que me llega, lo que me ingresa, a veces no está tan cercano, uh-huh, y dice, ah, bueno, Estado, ayúdame ahora. Sí. Y cuesta acceder, o por lo menos no está la gimnasia de haber accedido ya antes. Ahora, qué importante para ese discurso de, a mí yo no necesito ayuda del Estado, yo me la gano yo solo. Claro, no, preguntaba ahora. ¿No? Con el discurso de la meritocracia te vas a boludez. Bueno, ahora uno cae en la realidad y la implicancia que tiene el Estado en todos los sentidos de nuestras vidas. Así que esperemos que también sirva para pensar un poquito. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radio Gráfica. Disponible para Android e iOS. 904 casos confirmados en la República Argentina en la fecha de ayer, 18.319 los casos acumulados totales. El 41% corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 54% de los confirmados en la fecha de ayer a la provincia de Buenos Aires y 3% en el Chaco. 570 las personas fallecidas en la República Argentina por coronavirus hasta la fecha, lo cual genera una tasa de letalidad que desciende a 3,1%. La tasa de mortalidad general en nuestro país es de 12,5 casos por cada millón de habitantes. En el día de hoy, el ministro de Salud de la Nación ha convocado a los expertos para poder seguir analizando en el marco de la decisión de los próximos pasos en este plan estratégico en relación a la pandemia del nuevo coronavirus. Así que hoy por la tarde tendremos reunión de expertos para definir altas, para definir estrategias para optimizar el aislamiento intermedio en un lugar intermedio de los casos confirmados, leves y de los contactos estrechos, cómo se puede fortalecer ese trabajo y la recomendación al ministro de Salud y posteriormente al presidente sobre cómo avanzamos desde el punto de vista epidemiológico. Ya estamos en el final del programa, los números actualizados, 570 ya son los fallecimientos en la Argentina, 18.319 casos, 5.896 recuperados. A nivel mundial, 6.405.800 casos, uh-huh, 380.700 fallecimientos a nivel mundial esto, 2.700.000 recuperados. Latinoamérica ya es el foco, claramente, junto con Estados Unidos, de la pandemia a nivel mundial. Uh-huh. Y hay algunos problemas, obviamente, relativos al abordaje del Estado en cada uno de ellos. Cuando le dijeron a Bolsonaro, che, hay muchos muertos, dicen, bueno, es el destino del mundo. Digamos, el mundo no, claro, puede escapar de esto. No es problema mío. Me gusta que por lo menos es directo y sincero con lo que piensa. Claro. Intenta... La gente se muere. Claro. Digamos, es no tiene filtro en ese sentido. Creo que también es parte del carisma que tiene y el seguimiento que tiene Bolsonaro. Por lo menos no quiere parecer algo que no es. Uh-huh. Pero bueno, obviamente que a uno le choca un montón todo lo que está diciendo. Claro. Nos vamos a ir despidiendo. Hemos llegado a las 13 horas, 16 grados la temperatura. Para mañana máxima de 16, también mínima de 9. Sigue fresquita la semana, aunque subiendo en los próximos días. Para el viernes, alguna que otra precipitación, así que hay que estar atento. Ha estado Marcos Maldonado en la producción y operación técnica. Hemos estado con Claudio Orellano, Leila Vitar. Hasta mañana. Mi nombre es Lautaro Fernández Elen. Mañana a las 10 nos encontraremos de nuevo aquí en el 89.3. FM 89.3 Radiográfica.